Estamos de vuelta en Ponte en Medio. Código DF. Continuamos. Y bueno, amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa Ponte en Medio para platicar en esta última parte del programa con Juan Carlos Romero. Juan Carlos, que es el responsable del programa de libertad de expresión de CEPET, el Centro de Periodismo y Ética Pública. Y que, bueno, vamos a platicar de lo que ya habíamos conversado al principio del programa acerca de los acontecimientos de esta semana y algunos casos seguramente más que traerá Juan Carlos en su agenda. Pero bueno, queremos conversar con él, saber qué se está viendo desde CEPET de los temas de esta semana, que fueron el ataque al periódico El Siglo de Torreón, la recomendación de general de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros que por ahí están en la mesa. ¿No es así, Juan Carlos? Bienvenido al programa. Hola, Elia, buenas tardes. Pues sí, como ya comentas, en materia de libertad de expresión, pues esta semana fue un poco movida, sobre todo por el asunto del Siglo de Torreón, un atentado contra sus instalaciones y la recomendación emitida este miércoles por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no contra una sola autoridad, sino estamos hablando de los 31 gobiernos estatales, el jefe de gobierno del Distrito Federal y tanto el Procurador General de la República como el de Justicia Militar, lo cual, pues digamos que en tiempos recientes, pues es un documento importante que ahorita, si quieres, lo analizamos con mucha más calma. Claro que sí. Pues, ¿con qué comenzaríamos, Juan Carlos? Pues mira, el tema fuerte de la semana, creo yo, un nuevo atentado contra un medio de comunicación, el diario El Siglo de Torreón, que fue objeto la madrugada del martes de un atentado, desconocidos que llegan y disparan ráfagas de armas de fuego de alto calibre. Hasta donde tuvimos conocimiento nosotros, se habían encontrado en el lugar 17 cartuchos de armas AK-47 y AR-15. De momento la investigación está a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, pero de momento al parecer ya hay conocimiento a nivel federal del caso. Nosotros esperaríamos que en los próximos días tengamos noticias al respecto y perdón que meta el tema aquí, pero a raíz de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esperaríamos que hubiera mucha más prontitud en la atención de parte del gobierno federal de este caso en particular. Ajá. En realidad no se sabe de quién vino, esto lo dice Javier Garza Ramos, el director editorial del diario, que platicó no solamente con nosotros, sino con muchos medios de comunicación durante la semana y dio información acerca del caso. Él nos cuenta que no ha sido objeto de amenazas directas el periódico. Sin embargo, él desliza una frase que es: la amenaza indirecta siempre ha existido, y en eso él tiene toda la razón. Es decir, hemos visto continuo hostigamiento contra periodistas. Muy recientemente en la zona tenemos el caso de Eliseo Barrón, el periodista, el reportero de La Opinión Milenio, asesinado recientemente. Entonces, Javier Garza se refiere a esto desde las amenazas directas justo por ahí, porque finalmente sigue existiendo este temor de algunos medios, de algunos reporteros, de las fuentes policíacas a cubrir temas de delincuencia organizada. Entonces, por más que como él explica, ellos tratan de cubrir lo más apegado a la realidad, lo que sucede, y no caer en especulaciones sobre qué grupos o personas están involucradas en estos hechos. Él lo dice muy claro: la verdad es que la violencia se ha vuelto tan cotidiana y tan de rutina que a final de cuentas cada nota se está convirtiendo en una repetición de la anterior. Entonces es un caso que debemos de tener muy presente para los próximos días y las próximas semanas, porque tendrá que darse la actuación, yo creo que directa, de la Procuraduría General de la República y esperemos que de la Fiscalía de Atención de Agresiones contra Periodistas. Claro. Más de la Procuraduría que de la Fiscalía, pero en principio creo que tenemos que estar muy atentos a esto, sobre todo cuando entendemos que debe haber un compromiso mayor cuando hay un ataque contra un medio y que aparecen armas de alto calibre que son en teoría de uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas, pero que entendemos y podemos podemos pensar por ahí que el crimen organizado está detrás de todo esto sin que hasta el momento se haya probado. Juan Carlos, de alguna manera también mete presión a las autoridades, precisamente esto que tú comentabas, que es que al día siguiente la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentara ante los medios su recomendación general, pues, ¿no?, haciendo énfasis particularmente en el tema de la impunidad, del no hacer por parte de las autoridades. Sí, efectivamente, y te lo comentaba, habla de esta recomendación no es dirigida contra un ente en particular, algún gobernador, alguna autoridad estatal. Estamos hablando de digamos los tres niveles de gobierno. Está hablando a los gobernadores de los estados, le está hablando al Procurador General de la República, le está hablando al Procurador de Justicia Militar. La comisión lo que dice, más allá de los alcances de la recomendación que podremos platicarlos, ajá, es que ante la negligencia y, lo dice textual, inadmisible incumplimiento de las autoridades en su obligación de investigar las agresiones contra los periodistas, se está permitiendo que los autores materiales e intelectuales se queden sin sanción. Y creo que esta es la frase más contundente que yo encuentro en la recomendación: se está generando un clima de impunidad institucionalizada. Ajá. Es decir, el documento que presenta la comisión no está hecho a partir de unos cuantos casos. Estamos hablando de 505 expedientes exactamente, recopilados desde el inicio de la administración panista, un poco antes, enero de 2000 hasta julio de este 2009. Hacen la revisión de 51 recomendaciones emitidas en el mismo periodo por la comisión respecto a agresiones a periodistas. Uh-huh. Y lo que se encuentra es que pues, las autoridades encargadas de procurar la justicia pues están incurriendo empezamos por una deficiente integración de las indagatorias. Además de que es muy muy enfática en esto, que hay una generalizada propensión de las autoridades a descartar de antemano que el móvil de las agresiones contra los periodistas está relacionada con su labor periodística. Y la comisión, creo que a mí me llama particularmente la atención que hace, le dedica un apartado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Uh-huh. Y la señala directamente de ser uno de estas instancias que desestima los casos sin haber agotado las líneas de investigación. Y a partir de por ejemplo del último informe presentado por esta fiscalía, hace la conclusión de la CNDH es: los informes de esta fiscalía son confusos, tienen mucho más fines de divulgación y de imagen que de una efectiva rendición de cuentas y de ataque a los agresores contra periodistas. Y finalmente, pues creo que los números hablan. Estamos hablando de que la comisión solamente toma o hace énfasis en homicidios, desapariciones forzadas, ataques con explosivos a instalaciones de los medios, y dice haber documentado 65 casos en 17 estados de la República, lo cual habla de una situación de el ejercicio periodístico y de la libertad de expresión muy preocupante a nivel nacional. Y bueno, estamos hablando de la comisión, pues no se trata de organizaciones de periodistas, no se trata de organizaciones dedicadas a la libertad de expresión. Es decir, la comisión viene a ratificar los informes, las denuncias que desde distintos ámbitos han hecho las organizaciones. ¿No es así, Juan Carlos? Por ejemplo, uno de los personajes aludidos, que lo decía ahorita, la fiscalía, no podrá alegar de nueva cuenta que este es un asunto de números y que las organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas y defensoras de la libertad de expresión pues no se ponen de acuerdo en los números. Podrá decir mil cosas la fiscalía, pero tenemos aquí un informe muy completo, una recomendación muy amplia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que creo que tiene que haber alguna respuesta mínima de la fiscalía. Esperemos que la fiscalía, vía la procuraduría que es aludida en la recomendación, pues dé algún tipo de respuesta justo a esta recomendación que emite la comisión, porque creo que el problema se les iba a decir que se les está saliendo de las manos, pero no, por supuesto que ya se les salió de las manos desde hace mucho. En los pocos años que tiene de existir esta fiscalía, 3 casos es nada, ¿no? Así es. Estuvimos el miércoles ahí donde el Ombudsman Nacional, José Luis Soberanes, presentó esta recomendación general, y entre las muchas cosas que dijo y que llamó la atención de la prensa fue el despilfarro de dinero que ha significado la Fiscalía, un gasto inútil desde su punto de vista para los resultados que ha presentado en materia de combate a las agresiones contra periodistas. Así también habló de la situación, de la complicada situación que en algunos estados se está viviendo, y pues también por ahí mencionó el tema del ejército, Juan Carlos. El ejército últimamente empieza a aparecer de manera más recurrente en las alertas emitidas por CEPET y por otras organizaciones. ¿Qué nos tienes al respecto? Mira, en específico este año tenemos 5 casos documentados en los que elementos del ejército han estado involucrados. Ya en ocasiones anteriores contigo hemos comentado, creo que un par de ellos, ajá, con los respectivos castigos que se han aplicado y que no han ido más allá de algunos días de suspensión sin goce de sueldo. Pero creo que también sería importante decir que 2 días antes de esta recomendación general, la Comisión Nacional también hace una recomendación directa al Secretario de la Defensa para instruirle sobre un caso en Monclova, Coahuila, el ataque, digamos, la agresión sufrida por 4 periodistas mexicanos a manos de 17 efectivos del ejército mexicano, sí, que están en un operativo. Entonces yo creo que esto ya nos habla de algo mucho más preocupante, y volvemos al viejo tema. El ejército mexicano tendría que estar normalmente en los cuarteles, pero de un tiempo a la fecha está haciendo labores de policía, y es un hecho que el ejército, los efectivos del ejército, por más se habla de que se les ha dado adiestramiento y se les han dado pláticas en temas de derechos humanos, ajá, es un hecho que no están preparados para hacer labores policíacas, y mucho menos para entender lo que está haciendo, para entender el trabajo periodístico y lo que están haciendo los reporteros en zonas de conflicto. Y creo que este es, de nueva cuenta, un llamado. Te digo, hay una recomendación donde se le pide a la Secretaría de la Defensa Nacional resarcir los daños y emitir una disculpa, porque no puede ser simplemente que bajo presunciones 17 efectivos del ejército paseen durante 16 horas a 4 reporteros, además los presenten y se les hagan imputaciones de posesión de drogas y armas. Así es. Lo cual habla de ya no solamente un mal manejo de el trabajo periodístico, digamos, de la relación con el trabajo periodístico, sino de ya de una intención directa de crear culpables. ¿En aras de qué? No lo sé. Claro, o sea, volvemos de nuevo a esta falta de mecanismos, ¿no?, que permitan el trabajo seguro y libre de la prensa en este país, y sobre todo frente a las instancias, bueno, en lo que se refiere a la vigilancia de la actuación, operación de los cuerpos de seguridad y ahora del ejército. Juan Carlos, hay una cosa que me llama la atención y no sé qué opines tú. En la recomendación, el Ombudsman Nacional se refiere no específicamente a gobernadores, emite la recomendación a la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, y a lo que es la Conferencia Nacional de Seguridad Pública. Me llama la atención porque finalmente se trata de instancias de colaboración política y no de instancias reconocidas jurídicamente. ¿No pierde efecto, desde tu punto de vista, no perderá efecto ahí la recomendación? Te lo digo en lo particular, a mí me decepciona un poco esa parte de la recomendación. Es decir, sí es muy claro en cuanto al que hace la comisión es loable. Habla de impulsar reformas legales que definan ya de manera clara la competencia, la responsabilidad de las instancias procuradoras de justicia en todo lo que tiene que ver con los delitos cometidos en agravio a periodistas y medios, pero se lo deja a dos órganos políticos. En lugar de instruir, no sé, podrías haberlo hecho directamente a, no sé, al presidente del Congreso, al presidente de la Cámara de Diputados. O directamente a los gobernadores, tanto directamente a los gobernadores, en los gobiernos de los estados, claro. Lo particular puedan dar una respuesta a la recomendación, pero cuando lo dejas a, digamos, a discreción de lo que pueda salir en una reunión de la CONAGO o de la conferencia, de la reunión de procuradores, finalmente me parece que termina siendo un acto de voluntarismo y que esto va a quedar ahí simplemente en una carta de buenas intenciones sin que exista una responsabilidad de una autoridad específica para darle respuesta a esta recomendación de la comisión. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por tu participación de esta semana. Nos vemos, nos escuchamos, espero que ahora sí podamos vernos en dos semanas para platicar y ver cómo avanzan, cómo van estos temas, estos expedientes abiertos en materia de agresiones a la libertad de expresión en México. Gracias, Eric, y nos escuchamos en dos semanas. Gracias, Juan Carlos. Vamos a un corte. Estás en Ponte en Medio. Código de F.